¿Qué es lo que se quiere decir cuando se habla del canon de las Escrituras? ¿Coinciden los 39 libros del Antiguo Testamento con el canon de Esdras? Escuchemos lo que nos dice al respecto el doctor Abelardo Limón en esta lección de la Academia Cristiana del Aire. Hoy renovamos el estudio del libro Introducción al Antiguo Testamento y la lección número 4, el canon del Antiguo Testamento, que inicia en la página número 31 del libro de estudio. Bien recuerda usted que estudiamos el canon del Antiguo Testamento, se refiere a aquellos libros de las Sagradas Escrituras aceptados por la Iglesia cristiana debido a que contienen una regla con autoridad para la fe y la práctica, y que es aquella colección de aquellos libros. La Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, consta de 24 libros, que llegan a ser los mismos 39 libros que nosotros tenemos. Se pueden dividir de la siguiente manera: el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. El canon se formó gradualmente, a medida que los libros inspirados fueron probándose a sí mismos por el uso que se les daba. Fue Esdras el que compiló los rollos del Antiguo Testamento para formar el canon. Hay evidencia interna del canon, hay evidencia también externa del canon, y que los libros apócrifos son excluidos del canon con sobrada razón. Recuerde que la palabra canon se refiere a aquellos libros que aceptamos como parte de las Sagradas Escrituras. Canon, C-A-N-O-N. Memorícese esa palabra porque es importante para el estudio de hoy y el estudio de este libro. Como evidencia interna del canon del Antiguo Testamento, podemos presentar las siguientes consideraciones, y estas se encuentran en la página número 36 de su libro. Si todavía no ha conseguido su libro de estudio, le invito a que lo haga, porque ahí viene buen material para que usted pueda estudiar solo en su casa, con su Biblia y con una pluma y un lápiz también para considerar todos los puntos que hacemos en este programa. Estas consideraciones como evidencia interna del canon. En primer lugar, hay que recordar, querido amigo estudiante, que las tablas de la ley fueron puestas dentro del arca, un lugar santísimo y bien resguardado. Recuerde que el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 5, nos dice de la siguiente manera: y volví y descendí del monte, Moisés aquí escribiendo, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. También podemos ver que después los manuscritos fueron depositados en armarios especiales y custodiados en las sinagogas como un mayor tesoro. En segundo lugar, podemos ver también, querido amigo estudiante, que los escritos de Moisés fueron considerados como dignos de autoridad. Y esto lo comprueba, por ejemplo, Josué 1:8, primer libro de Reyes 11:38 y el segundo libro de Crónicas 8:13 y 14:4. Recuerde lo que Jehová le dijo a Josué cuando le dijo de la siguiente manera en el 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También podemos ver, en tercer lugar, que las obras escritas de los profetas fueron respetadas paralelamente con la ley, como lo dice el segundo libro de Reyes 17:13, donde Jehová amonesta a Israel y a Judá por medio de que todos los profetas habían hablado al pueblo. Jehová dice de esta manera: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado, dice Jehová, por medio de mis siervos los profetas. En Daniel 9:2 también se ve el reconocimiento de un grupo de libros con autoridad divina. En el Nuevo Testamento se ve frecuentemente la apelación por parte de los escritores a lo escrito en el Antiguo Testamento como prueba final y de autoridad en cuanto a sus afirmaciones, y siempre se habla del Antiguo Testamento como inspirado. En el Nuevo Testamento también hay citas de los libros correspondientes a cada una de las divisiones del Antiguo Testamento. Y si usted se fija en la página número 36 de su libro, ahí vienen unas citas correspondientes a esta declaración. Querido amigo estudiante, no solamente hay evidencia interna del canon, pero también hay evidencia externa del canon. Consideremos la historia de los judíos. Los judíos palestinos nunca aceptaron como inspirados otros libros aparte de los que nosotros tenemos en nuestro canon. Flavio Josefo, un respetado historiador y escritor judío, en su obra Contra Apión, dice de la siguiente manera: considere las palabras de este historiador. Nosotros los judíos no tenemos decenas de millares de libros discordantes y contradictorios entre sí, sino solo 22 que contienen el relato del periodo completo, los cuales han merecido ser considerados divinos. De estos, 5 son los libros de Moisés, que encierran las leyes y las tradiciones, empezando por la creación del hombre. Desde la muerte de Moisés hasta el reino de Artajerjes, sucesor de Jerjes, rey de Persia, los profetas que sucedieron a Moisés escribieron 13 libros. Los 4 libros restantes abarcan himnos a Dios y consejos para los hombres en cuanto a la conducta sobre la vida. Desde Artajerjes hasta nuestro tiempo se ha escrito de todo, pero no ha sido considerado como digno de igual crédito porque la sucesión exacta de los profetas cesó. Pero la fe, dice Flavio Josefo, que hemos puesto en nuestros propios escritos, se evidencia por nuestra conducta, puesto que aunque tanto tiempo ha pasado, nadie se ha atrevido a agregarles o a quitarles algo, o a alterar alguna cosa en ellos. Por el contrario, dice él, es instintivo en todo judío, desde su nacimiento, respetarlos como mandamientos de Dios, obedecerlos, y si fuese necesario, gustosamente morir por ellos. El testimonio de este historiador judío nos da la autoridad, la extensión y la fecha en la que se completó el Antiguo Testamento y está de acuerdo con lo anteriormente dicho. Vamos ahora a pasar al tema de los libros apócrifos. Estamos en la página número 37 del libro de estudio. Terminaremos esta lección con una pequeña consideración de este tema. La palabra apócrifos significa escondido, algo oculto. Incluye los siguientes libros: el primer libro de Esdras, también como el segundo libro de Esdras, el libro de Tobías, Judit, lo restante de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruc con la epístola de Jeremías, el cántico de los tres jóvenes, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés y el primer y segundo libro de Macabeos. El Códice Alejandrino agrega el tercer y el cuarto libro de Macabeos, haciendo un total de 16 libros apócrifos. En la versión de los 70 se encuentra también el primer libro de Esdras apócrifo, pero no el segundo libro de Esdras. El Códice Vaticano no contiene ninguno de los Macabeos, mientras el Códice Sinaítico contiene el primer y el cuarto libro Macabeos. La Vulgata contiene los libros el primero y segundo de Esdras apócrifos, pero juntamente con la oración de Manasés son establecidos como libros apócrifos y puestos después del Nuevo Testamento. Es importantísimo reconocer esto, que todos estos libros existen en el griego, pero los autores son desconocidos, menos el autor del libro de Eclesiástico, que fue escrito por un tal Jesús, hijo de Sirac. Tal vez este, juntamente con Tobías y Judit, y podría ser también con Baruc, fueron escritos originalmente en hebreo. Ninguno de estos libros pretenden ser divinos. Esto es importante. Todos fueron escritos entre los años 200 y 100 antes de Cristo, menos el tercer y cuarto libro de Macabeos, que quizá fueron escritos en el tercer siglo después de Cristo. Como hemos indicado, querido amigo estudiante, ni uno solo de estos libros apócrifos ha encontrado cabida en el canon hebreo. No sabemos cuándo fueron agregados a la versión de los 70, pero parece que se les añadió en las postrimerías del cuarto siglo de la era cristiana, porque Cirilo de Jerusalén hace referencia a la de los 70, mostrando cómo era en su tiempo y manifiesta que no incluía los libros apócrifos. Es importante reconocer que las versiones de Aquila y de Simaco tampoco los incluían. Filón escribió muchas obras citando extensamente la Biblia, pero nunca menciona los libros apócrifos ni cita nada de ellos. Tampoco se encuentran en ningún catálogo de los libros de la Biblia a fines del siglo IV de la era cristiana. Se estima, querido amigo, que estos libros llegaron a ser incluidos mediante la siguiente explicación. En los manuscritos más antiguos, los rollos eran tan voluminosos que cada libro fue escrito en un rollo separado, y los rollos de los libros canónicos eran guardados con los rollos de los libros apócrifos, pero todos sabían supuestamente la diferencia. Cuando se empezaron a formar los códices, esto es, a escribir toda la Biblia en un solo volumen, algunos escribas copiaron ciertos rollos apócrifos juntamente con los rollos canónicos. Estas equivocaciones fueron la causa de su inclusión dentro de la versión de los 70. Los libros apócrifos no dicen que son el mensaje de Dios para los hombres, ni su nivel moral es tan elevado como el de los libros canónicos. Es importante también, querido amigo estudiante, reconocer que los libros apócrifos contienen errores históricos, contienen errores geográficos y también contienen errores cronológicos. Es importante considerar que los libros apócrifos aprueban el mentir, el suicidio, el asesinato, los encantamientos mágicos, las oraciones por los muertos y la salvación por medio de limosnas. Existe también entre ellos la descripción de seres sobrenaturales con sus milagros y hechos que llega a ser un poco fabulosa, grotesca y ridícula. Por esto es que se nota una gran diferencia al leerlos y compararlos con los libros de nuestro canon. En otra lección trataremos sobre el elemento de mayor importancia, que es la inspiración, la que llega a ser la verdadera razón por la cual nosotros la excluimos del canon de la Biblia. No fue sino hasta el Concilio Católico de Trento que la Iglesia Occidental los consideró como dignos de autoridad. Todo lo demás del Antiguo Testamento fue reconocido como inspirado por Dios por el año 400 antes de Jesucristo. Este concilio se reunió más de 1500 años después de escribir el último libro apócrifo. Si estos libros apócrifos hubieran sido verdaderamente inspirados por Dios, sería difícil entender por qué no fueron reconocidos así por los hebreos mucho más temprano. Estos hebreos fueron los que reconocieron, recogieron y guardaron todas las escrituras sagradas en esa época. La evidencia es que estos hebreos consideraron cuidadosamente estos libros apócrifos y los rechazaron como no canónicos. En la sesión de este concilio, que votó sobre el asunto, solo 53 prelados estaban presentes, ninguno de los cuales eran hombres destacados por su conocimiento de historia o de los documentos orientales, por lo que algunos hombres importantes, al saber lo acontecido, se opusieron a la decisión tomada de incluirlos en el canon. Una nota de un reconocido escritor dice así: el cardenal Polo expresó que el concilio solo hizo esto para dar mayor énfasis a las diferencias entre los católicos romanos y los evangélicos. Otro escritor afirma que el motivo fue que la Iglesia Católica Romana encontró en estos libros su propio espíritu. Estas declaraciones de dos miembros eminentes de la Iglesia Católica Romana son importantes para demostrar que la resolución del concilio no se basó en datos esencialmente históricos. Yo le invito a que usted considere las preguntas en el repaso de la lección que se encuentra en la página número 39. Estas preguntas son importantes para, de nuevo, aprender a lo máximo. Cualquier pregunta que usted tenga puede dirigirla a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Nuestro correo electrónico es academia@hcjb.org.